segundo periodismo turno mañana aquí en Radio Kermés, y saludamos al presidente de la Asociación de Productores de... Se cortó justo la comunicación. Bueno, íbamos a hablar con el presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta, José Luis Checa, que está en Plaza de Mayo. Recién Jonathan nos contaba que había un bananazo. Sí, hay una protesta, como decíamos recién, por el tema de las importaciones que se han abierto totalmente y que ha perjudicado, bueno, a las economías regionales, ¿no? Aquellas que hay distribuidas a lo largo y a lo ancho de el país, en este caso, con el tema de la producción de bananas. Ya habíamos tenido la de los productores de yerba, los de verduras, que recordás que habían regalado un montón de verduras allí justamente también en el centro de la ciudad de Buenos Aires y que, bueno, se habían visto también afectados por este tema. Creo que hubo también gente con el tema de las manzanas y demás, hubo, sí, un montón también de Río Negro, me parece que era la última vez la protesta, pero bueno, se han sucedido periódicamente debido, bueno, a que la importación ha perjudicado ampliamente a los productores locales, tanto de el sur como del norte del país. Bien, entonces sí, estamos en comunicación ahora telefónica con José Luis Checa. José Luis, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan de acá y de La Pampa. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. José Luis, ¿nos puede contar a ver qué están haciendo ahí en Plaza de Mayo? Sí. Hola, hola. Sí, ¿nos escucha, José Luis? Sí, sí, ahí sí. ¿Nos puede contar a ver qué están haciendo ahí en Plaza de Mayo con este bananazo? Sí, mirá, estamos haciéndonos oír, básicamente. Es una protesta pacífica, sin ánimos de molestar a nadie, solamente como para hacer conocer nuestra problemática, que la gente conozca también un poco el producto y contar un poco la realidad que venimos pasando. Un año muy difícil, han habido volúmenes de importación excesivos, lo que ha provocado que no se pueda vender la producción local. ¿De dónde está entrando la banana? El excedente, la gran cantidad entró vía Ecuador, que en este momento ellos tienen un excedente de fruta importante, que no entra en Europa ni en Estados Unidos, lo cual provocó que bajen los precios considerablemente, y esa banana barata está entrando al mercado con el resultado nefasto de perjudicar la producción local. ¿Esta situación del ingreso de las importaciones se está viviendo a partir de este año, a partir del año pasado? ¿Cómo era la realidad antes? Mira, desde Menem para acá que venimos con problemas de importación. Nada más que es como que tuvo picos y por ahí se normaliza, se acomoda. Y en este momento es como que es un momento de sobreoferta mundial, lo que provoca que estemos con el lío este. Nosotros lo que estamos tratando de ver con el gobierno es que el gobierno intervenga y maneje un poco el tema de las cantidades. O sea, en este país parece que está prohibido hablar de regulación, pero hay algunos rubros que están regulados porque sí o sí se necesitan, porque son de vital importancia para determinados rubros. Claro. Así que yo creo que lo que nosotros pedimos básicamente se da vueltas en el tema este de controlar un poco las importaciones. No es una cosa de que atentemos contra el libre mercado, pero sí hay momentos que nosotros tenemos cantidad, que se pueden acomodar las cantidades de importadas para que no tengamos inconvenientes. ¿Cuánto le están pagando al productor por el kilo de banana? Mira, este año no es tan solo cuánto se pagó, es la cantidad de fruta que se tiró. Porque lo poco que se pudo vender se vendió barato, pero es más la fruta que se tiró que la que se vendió. Entonces eso es lo más grave de la situación. Claro, por la sobreoferta esta que se produce a partir de la importación. Está bien. No, yo le preguntaba esto porque, por ejemplo, una de las quejas de los productores del Valle, acá de Río Negro, es el tema del precio que le pagan muy barato y lo venden caro los supermercados. No, seguro. El consumidor nunca se entera de estos problemas. Claro. El consumidor siempre paga caro. Eso, perder cuidado que es así. Sí. El tema de los bajos precios, eso es, solo quedan para el productor. O sea que la realidad es la misma. Sí, igual. Para ustedes, está bien. Bien, así que, ¿y qué respuestas le han dado hasta ahora a los reclamos que han hecho o que han hecho al Gobierno Nacional? La ventaja de este gobierno es que nos escucha, nos reciben, tenemos miles de reuniones en el transcurso del año, pero la verdad que no ha habido una decisión política de fondo para acompañarnos a solucionar el problema. Casualmente, como vimos que se estancaron las negociaciones, es como que los productores en convocatoria, en asamblea, resolvieron venir y hacernos escuchar acá en la plaza. Claro. Están regalando bananas, es la actividad sí, que van a hacer. Estamos regalando bananas. La gente está recibiendo en una bolsita. La idea es que quede todo ordenado, limpio, que no haya ningún inconveniente. Está bien. Bien, José Luis, no sé si quiere agregar algo más y lo escuchamos. No, agradecerles por el interés demostrado con nuestra actividad. Bueno, muchísimas gracias y suerte en lo que viene. Gracias, hasta luego. Bien, la palabra del presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta, José Luis Checa, contándonos cuál es la realidad de los productores de bananas de Salta, Jujuy y Formosa. Son las tres provincias que producen banana en este país y bueno, a partir de la apertura de las importaciones, que está todo desregulado, han ingresado muchos kilos de banana de Ecuador a muy bajo precio y esto ha perjudicado a los productores que han tenido que tirar